vamos a comparar tres bancos de imágenes: Age Photostock, Getty Image y Corby's Image. Getty Image y Corby Image son bancos de imágenes mucho más grandes que Age Photostock. El tema de mi blog es la técnica fotográfica del light painting. Al introducir el término light painting en el banco Age Photostock, no aparece ningún resultado. Sin embargo, si buscamos con otros términos como light art o luces, nos aparecen diferentes imágenes, pero son todas de lámparas, de luces, bombillas, etc. Y aparecen alguna que otra foto relacionada con la temática del light painting. Yo he cogido una foto del fotógrafo Javier Marina. Bueno, en esta foto pues tiene los derechos protegidos. En Getty Image, con una búsqueda simple, nos aparecen 894 resultados para light painting. Es un banco más grande que Age Photostock. En la búsqueda del Getty Image incluye el banco de imágenes Age Photostock. La foto que he escogido está libre de derecho y pertenece al fotógrafo Warwick Lister Game. Y es una fotografía sin autorización. Corby's Image nos da 5 resultados al escribir light painting, todo relacionado directamente con la técnica de light painting. La foto escogida es de Woods Warcraft. Lo bueno de este banco es que especifica el lugar donde se ha tomado la foto, en este caso pues en California. Bueno, tiene los derechos protegidos. La diferencia principal entre los tres Corby's Image no dice el precio. En Age Photostock tienes que registrarte para que luego te envíen el precio. Sin embargo, Getty Image te lo dice directamente. Además, las diferentes resoluciones con los diferentes precios de cada resolución. Vamos a buscar las fotografías que tenemos en nuestro blog en internet, en tineye.com y en Google Image. En Tineye, investigar una fotografía a fondo, de dónde viene, el uso que se le da, si existen versiones modificadas. Bueno, yo he introducido la dirección web de la fotografía de mi blog y bueno, no se encuentra ningún resultado para las tres. Tengo tres fotografías y para las tres fotografías se encuentran 0 resultados. Si tratan de fotografías libres de derecho, son fotografías mías que he realizado yo. Por lo tanto, solo se encuentran en el blog, que es el único sitio donde yo las he subido. En Google Image obtenemos un resultado, indica el tiempo que ha tardado en encontrarlo, la resolución, y nos lleva al blog, puesto que bueno, Google Image encontró un resultado, que es la fotografía que está en mi blog. Encuentra un resultado para cada dirección web. Lo bueno de Google Image es que al introducir una dirección en el buscador te aparecen también imágenes similares. Por ejemplo, yo tengo una foto de una calavera, tiene tonos más azules, turquesa. Google Image me busca fotos donde se vean luces así azuladas, verdes, fotos parecidas a las que yo tengo. En Google Image podemos buscar la imagen o bien arrastrando la fotografía o bien introduciendo directamente la dirección web.